Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Hoy además es un día de fiesta para nosotros, así que bienvenidos a nuestra celebración, porque hoy es el cumpleaños del Margen Sonoro y cumplimos un año, así que Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, estamos de fiesta. Siempre estamos de fiesta, porque siempre estamos de fiesta haciendo esto. Pero hoy, especialmente, hemos transitado un año. Así que, ¿cómo estás, Gastón? Largo año. Largo año y breve también, porque bueno, venimos hablando de esto de nosotros en un poco pensando lo de que parece mentira, ¿no? Es una frase nueva que se me acaba de ocurrir. Parece mentira, pero que nació aparte del programa, siendo una idea en un momento que no era propicio para nada. Para nada, plena pandemia, poca circulación de gente. La gente miraba la circulación de la gente como... Sí. Tenés que ir, porque si no es obligatorio, mejor que no. Por supuesto. Pero uno se lo tomó como obligatorio porque era un espacio donde efectivamente uno iba como a intercambiar figuritas, ¿no? Que era el juego. Y hace apenas un año. Si lo mirás de otros números, decís, hace 53 programas. Mira, hace 53 programas, hace 331 temas. ¡Ay, qué pasa! Si bien, el programa tiene como 6 entradas, ¿no? Cada uno trae 3. Sí. A veces presentamos más de un tema, porque, por ejemplo, cuando yo traje a García Lorca fueron 3 temitas. Cuando trajimos algún otro son 2 temitas. Porque, bueno, pues son chiquitos, entonces da para 3 minutos y se puede meter más de uno. Pero son 331. Con 315 artistas diferentes, y acá el número sí que no cierra. ¿Por qué? Sí. Uno dice 315 artistas diferentes porque a veces hubo 2 de Leo Maslía, porque hubo 2 de... No, yo presenté 2 de Rosetta Thorpe. En fin, hay como a veces 2, 1, etcétera. Pero si uno en verdad contara los arregladores, los compositores, los, ¿no? Toda la gente que... Y bueno, eso es un mundo... El número se dispara lejos, ¿no? Y entre medio, nosotros, ¿por qué contamos esto de un poco de esos números? ¿Qué significan para nosotros? Porque son todos como desafíos a que sean gente distinta, de distintas épocas, propuestas totalmente diferentes, pero todos transitando por un lugar que es el Margen Sonoro, que no sabemos definirlo, lo tratamos de definir cada programa. Exactamente, porque básicamente tiene que ver con, vale, cualquier música, con cualquier pretexto que tenga que ver, o bien con la memoria de recuperar cosas que pasaron y que no andan en la vuelta, ¿no? Que no es lo que la gente más conoce. Hemos pasado cosas, vos has traído materiales de, por ejemplo, de Jaime Ross. Sí. De un Jaime Ross que no es el que la gente tararea. De los primeros discos. Que quedó como olvidado. Claro. Y hemos traído un montón de artistas que muchas veces son desconocidos en nuestro medio, incluso para nosotros eran desconocidos. Por supuesto. ¿No? Entonces, eso entre la memoria, pero también el asombro, ¿no? Encontrarle la vuelta para decir, mirá este tema cómo se pegotea con aquel, y uno trae una música africana que parece una samba, pero después trae una samba de Yupanqui que está hecha en Francia, entonces empieza a abrir otro mundo, y trae una cosa de un lado que es chileno, pero es del siglo XII, y trae cosas del siglo XII que no se parecen a lo que uno tenía en cuenta, porque resulta que cantan 2 músicas diferentes, 2 letras diferentes a la vez, que no es lo que uno tiene como música polifónica. Entonces, bueno, se empieza como a encontrar cositas y abrir cositas que son de esas. Bueno, también nos dimos el gusto en este largo trayecto de poner buenas dosis de humor, ¿no? Me acuerdo de aquella samba de Yupanqui, el arriero, que estaba cantada por... Un trío, ¿no? ¿Cómo se llama? El trío, Galleta. No, el trío Galleta lo tuvimos, que era un trío de rock. Pero esta gente eran los changos. Ah, los changos. Donde estaba Don Cura, es decir, uno de los más, más renombrados. De Domingo Cura. Domingo Cura, uno de los más renombrados percusionistas argentinos. Sí. Era una versión absurda. Absolutamente absurda, que solo podía dar para reírse porque estaba hecha de una manera realmente absurda. Sí, nos ha hecho reír. Famoso Príncipe Gitano. El Príncipe Gitano. Cantando una canción. Que es un hito en España. Totalmente. ¿No? Y que en su momento fue un personaje de cine que decidió en el 80 y pico hacer una canción en inglés de Elvis Presley, pero en un idioma que no era ni inglés ni nada, no se sabía qué era. Es famoso eso. Fue famoso en su momento y valió la pena rescatar esas cosas que pasan. Que como siempre decimos, no se trata de dar una lección de música y rescatar lo mejor del planeta, algo así, uh-huh, como los temas que uno debería escuchar antes de morir. No tenemos esa pretensión, solo tenemos la pretensión de revolver por ahí, encontrar cosas que uno dice, no me di cuenta que esto estaba ahí. O, vos, ¿en serio esto estaba ahí? Esto estaba ahí. Esto pasó, sí. ¿En serio pasó? Porque no se puede creer. Entonces, por distintos motivos, o bien porque es casi absurdo, o bien porque realmente anticipa cosas y se relaciona con cosas que a veces uno no está muy atento. Incluso eso permite mirar en perspectiva las cosas que uno ha consumido a lo largo de su historia, adolescencia, y que no le prestó atención. Mirá, yo si tuviera para definir, hace unos programas nos pusimos un poco en eso, a definir qué sería el margen sonoro para mí. Yo creo que hay mucha música que no hubieras conocido jamás. Jamás. Pero primero porque la trajiste vos y yo no lo hubiera. Y después me llevó a buscar otra música. Eso, yo creo que eso mismo, ¿no? Y después decís, ¿cómo yo estoy escuchando esto si no nunca hubiera dado acá? Nunca hubiera dado con eso si no hubiera, me hubiera tenido como casi el desafío de encontrar algo. Y uno dice. ¡Apa! Música que después se quedó a que todas las semanas suena en mi casa. Exacto, música que uno después incorpora, música que uno dice, ¿vos sabías que fulanita formó este grupo? Ah, no sabía de eso. Pero, a ver, es famosa, sí, vos la conocés, sí. ¿Y por qué no nadie sabe que, no? Es decir, incluso la gente que más le gusta cierta música resulta que de pronto se pierde un dato que queda como allá abajo de la historia, ¿no? Perdido entre las carpetas. Casi como, yo a veces lo comparo con la genética, ¿no? Que la genética, el ADN de las cosas que muta, va cambiando y de repente decís, ah, pero pará, era XX no sé cuánto y ahora pasó a X. Pasó otra cosa. Porque había una genética. Pero había algo que estaba ahí y que quedó y que claro, después mirá cómo no va a derivar en esto, es obvio. Ahí va. Si venía para esos lados, si ya estaba ahí. Pasa que uno no lo vio en su momento porque, claro, desde adentro las cosas es más complicado, ¿no? Me acuerdo una frase de un autor de McLuhan que decía, si alguien descubrió el agua no fue el pez. ¿No? Es decir, claro, de adentro no se nota, ¿no? Así como una de las primeras asombros que uno tiene en la escuela es sobre la presión atmosférica. ¿Cómo que hay presión en el aire? Claro. ¿Cómo que el aire...? Porque en verdad uno no lo ve, no lo siente, parece que no pasa nada. Entonces es de las primeras cosas que en la escuela uno dice, ups, perdón, pero tengo un mundo que estaba mirando. Y bueno, es tal cual. Bueno, es así. Así que, celebremos con música. Entonces. Con música, así que vamos a lo nuestro. Vamos a empezar a recorrer el animal y largar de ahí. No, pero largar por acá. Dale, tengo, en realidad para empezar, hoy... tenemos una tratemos de que sea breve, porque es una historia de esas que pesadas, ¿no? Sí, pesadas en el continente, porque es en Brasil. Brasil. Y pero vamos a hacerlo al estilo de Mark, en el sentido ese poquito de suspenso en cuanto que quién es. ¿Quién es? Sobre todo más que no para hacer suspenso, sino para ubicarnos. Para prestarle atención a esas otras cositas. Sí, porque me gustó al leer sobre la vida de este hombre. Que es tan prolífico en cuanto a que, y que ha incidido tanto en su país e internacionalmente, es decir, ¿cuántos momentos, cuántos márgenes tuvo que atravesar y cuántos momentos estuvo al margen? 6 años y la vida, él es nacido en Espíritu Santo, es Espíritu Santo, ahí pegado a Río de Janeiro, pero un poco más al norte, en Brasil pegado son... Sí, pegado quiere decir... 300 kilómetros, 400 para allá, está... Y nace en Espíritu Santo y a los 6 años en una familia muy católica que iban a una procesión, no sé qué, un tren le rompe la pierna derecha. Apa. Pero mal, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué tienen que hacer? Le tienen que amputar la pierna de la rodilla para abajo. Y ahí le ponen una prótesis a los 6 años. A los 6 años. Hay que recordar lo que era uno a los 6 años. Sí, sí, sí. Un pichón ahí de persona. Y además en ciertos contextos particulares. Imagínate, ¿no? Imagínate. Pesa más todavía. Bueno, primero yo pensaba en uruguayo, como que decía, un trancazo de la vida es ese. Porque totalmente, ese sí que es un trancazo fuerte, ¿no? Fuerte. Te deja al margen de muchas cosas, como niño crecer, sí, claro, con ese pie y con esa dificultad. Hay muchos juegos y cosas que se empiezan a dificultar. El fútbol. Está el fútbol cualquiera, en Brasil, ¿viste? Brasil, claro. Como... Imagínate. Bueno, ese niño sigue, y deriva en un movimiento que era la bossa nova, pero queda al margen de la bossa nova. Nos han venido a visitar en realidad João Gilberto, sí, este, el otro, claro, chico, Vinicius, este, sí, sí, gente, Tom que Jobin, son los nombres grandes. Digamos. Los nombres grandes de la bossa nova, pero este hombre quedó al margen. Viste, golpeaba la puerta y no. Y no, y componía no. Para el movimiento bossa nova. Entonces, como él tenía esa cuestión del pop rock metido adentro, con todo lo brasilero también. Se larga en un movimiento que se llamaba Joven Guarda, que después en Argentina salió un grupo, La Joven Guardia, ¿te acuerdas? Claro. Que los autores, sí, de Extraño, sí, Pelo, sí, Largo. Sí. Bueno, Joven Guardia era una cosa muy de la época, finales de los 60. ¿Qué época? Finales de los 60, ya empieza a tener una importante. Pero él venía de márgenes y también de una familia. Que no, según lo que entendí, creció con la mamá, él, sí, solo, sí, con su mamá. Sí, claro. Laura se llamaba la voz. No era lo más típico ni... No, ahí va. Y tiremos en realidad los apellidos. Y no vamos a ver quién es. Porque él es Braga Moreira. Es como si te dijeran... Sí, no, no. No sé. Dígame cualquier nombre. Que dígame cualquier mismo, nombre. ¿Eh? Rodríguez. Sí, sí. Digo, no te estoy diciendo, no me estás diciendo mucho. Continúa y ahí sí, empieza con uno, con otro a componer. Él venía tocando solo con su guitarra. Pero después empieza a armar banda. ¿Y qué es lo que hace? Arma una banda que después es considerada de Latinoamérica la banda dentro de determinado estilo, diríamos la mejor. A mí no me gustan esas clasificaciones. No, pero se hizo famosa esa banda. Sí, sí. Es decir, es una de las que uno tiene como referentes, el nombre aparece como. Sí, pero la banda de acompañamiento a él. Claro. ¿Por qué? Porque cuando viene Frank Sinatra a Brasil. Hay un problema ahí, se intoxican los músicos de, no sé si con unas comidas, qué fue que pasó, pero los músicos de Frank Sinatra no podían tocar con Frank Sinatra. Y un Frank Sinatra parece que muy toda la... No, claro. Pero entonces le dijeron, ¿no? ¿Querés tocar con una orquesta? Porque se podría llamar una orquesta, ¿no? Uh-huh. 32 músicos llegó a tener esta orquesta de esta banda. Que suenan, que te van a acompañar como acompañan a este brasilero. Y él habló con el brasilero y este brasilero le dice, vos solo tenés que poner los papeles ahí y ellos, hacen todo. Tocan todo. Y Frank Sinatra, después que terminó el concierto, le dijo, son unos monstruos, estos, claro, tipos son unos monstruos. Sí, sí, sí. Claro. Está la orquesta y ahí hay otra pista. Un hombre acostumbrado a músicos y a gente, ¿no? Sí. La orquesta esa empezó siendo él y un baterista, así empezó en los años 60. Y terminó siendo RC32, ya hay otra acá. RC32. Porque RC es Roberto Carlos. Claro. Roberto Carlos, Braga Moreira, pero le quedó Roberto Carlos. Roberto Carlos que hoy en día es el único artista de Latinoamérica que siempre que editó un disco vendió más de 1 millón de discos. Sí, sí, claro. O sea, es un fenómeno muy extraño. Lo que quiero tener 1 millón de amigos, no. Permanente, digamos. Yo tengo amigos que valen más de 1 millón, claro. Pero eso, 1 millón de amigos y no, 1 millón... No. No, siempre fue una figura... Una figura fuera de todo. Fuera de toda discusión, digamos. Después que escuchemos este tema, yo entonces traje este tema que estuvo al margen, porque sale este tema... que es en un estilo que me gusta mucho, es un funk, punk, soul. En esa época se llamaba soul, sobre todo, que tenía mucho ahí Roberto Carlos en esa época, años 70, es esto, y salieron unos diputados a querer prohibir el tema porque hablaba de una figura mítica como Jesucristo. Claro. Pero en un ritmo funky, soul, no sé qué, lo querían matar. Y después pasó a ser lo que es una de las canciones que se canta en más idiomas. Claro. En todos lados. Pero te trajimos con mucho aprecio. Yo era un músico que cuando yo era adolescente, yo no solo no lo escuchaba, sino que no lo valoraba en lo más mínimo. Nada. No minimizaba. Lo minimizaba. La figura de Roberto Carlos como ta, ¿viste? Ta. Otro más de esto ta. Que está. El otro día. Era parte de lo que uno no tenía que ser, digamos, ¿no? Era porque tenía algo de eso, de. Esto forma parte de la industria, no sé qué. Sí, no me interesa, sí, yo no me quiero interesa. Otra cosa. O sea que después empieza a mirar de otro lado y dice: uy, pero Roberto Carlos fue un fenómeno. Independientemente de uno esté de acuerdo con la música o no, de que te interese o no, no importa. Sí. El punto es que fue un fenómeno histórico que hasta el día de hoy se mantiene, digamos. Y en el día de hoy es un referente también en una enfermedad que se llama TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, porque él padece esa enfermedad hace una treintena de años. En este momento tiene 80 y pico años. Y él ayuda un poco a gente porque él es muy interesante escucharlo o leerlo, lo que él dice, de cómo fue tratando de tomar de la enfermedad. A él le pasa con una cierta visión, ¿cómo es que se dice? Como cuando vos tenés ciertas cábalas o no, como es sí, sí, claro. De ser muy supersticioso. Tenés que con respecto las ropas blancas, las ropas celestes. Sí, sí, o que uno tiene que dar pisar con cierto pie para salir. Una que él dice, por ejemplo, que él le ha traído pena. El problema es que él entra y sale por la misma puerta. Cualquiera se puede reír, pero para un trastorno obsesivo. Un trastorno es clave. No puedes salir por otra puerta. No puedo salir por otra puerta. No me podés sacar por otro lado. Yo tengo que salir por ahí. Esas cosas son. Bueno, y cuenta bastante de cómo en los últimos 30 años él trató de esa enfermedad traerla a que fuera, le diera ciertas ventajas. Que lo ayudara y no que le complicara la vida. Digamos. Así que un Roberto Carlos que siempre tuvo que estar como trancando la vida. Pero vos, Seth Time, aquí una canción a Jesucristo. A mí es de las que más me gusta. Y siempre que lo canto, digo, lo escucho así cantado, digo, pa, este tipo, tiene algo especial y creo que mucha gente se dio cuenta. Sí, sí. Creo que hubo mucha gente que se ha dado cuenta. ¿El tema cómo se llama? El tema se llama Jesús Cristo. Hecho así nomás. Y ahora lo escuchamos y después volvemos. Simplemente para saludar un poco una figura como también, que yo durante mi adolescencia lo vi como... Lo dejó al margen, inclusive la figura de Jesucristo también. Sí. Y escuchar esto ahora y decir, qué valor que tiene esto ahora para... No sé, y me encantó traerlo al margen sonoro, sobre todo porque no es esas cosas que uno traía ya en la formación. No, cuando pasa el tiempo y uno se amiga con la historia, sí, se deja de pelear porque tiene que lograr su propio espacio, porque tiene que lograr su identidad, porque se está desmarcando de todo y se está peleando con medio mundo, ¿no? Sobre todo en la adolescencia. Aún en las mejores, con las mejores intenciones, pero se está peleando con medio mundo. Totalmente. Después que se amiga, empieza a decir, mira, yo no estaba tan lejos. No. Y qué bueno que está el tema y cómo suenan los monos estos en el año 70-71, haciendo Jesús Cristo. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, eu estou aqui. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, eu estou aqui. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, eu estou aqui. Olho pro pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem, nessa direção caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Oh, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Un viaje en el tiempo, porque un viaje en el tiempo, lo que uno podría decir es, yo estuve ahí, yo la escuché, sí, yo la escuchaba, sí, claro que sí. Ahora, la escuchaba. En verdad, creo que me la perdí, porque hay cosas que escucho ahora que no escuchaba en ese momento. Seguro. ¿No? Sí, la complejidad, sí, de la trama musical atrás, con una guitarra que trata de sostener y luego un bajo que va para otro lado, que no necesariamente siguen las marcas de la voz. Después se mete un teclado en otro lado. Hay un momento donde están todos con un coro que no necesariamente está cayendo... que le complica un poco el no, y hablamos de y eso funciona muy bien, genial. Todo, viste que esto es años 70, ¿no? Fíjate que después todas las iglesias protestantes y todo han tomado mucho de la música, sí, del funky. Después puede pasar mucha cosa. Después puede pasar mucha cosa, pero mucha eso cosa. No es culpa de... Pero eso no es culpa de... No, y yo diría, esa joven guarda que estaba muy inspirada, como la Tropicalia, que después en algún momento vamos a visitar, de Brasil también, influida por todo el movimiento inglés, por ejemplo. Fíjate que en ese momento los Beatles, en el año del mismo año, estaban haciendo Let It Be, que es otra suerte de tema de alguna... La Madre María. La Madre María. Que Madre tiene que ver con esta... Exacto. Es lo mismo, ver... no, digo, pero es algo... No, pero tiene que ver con esos viajes espirituales que marcan un... A dónde vamos, sí, cómo retomar ciertos valores, ciertos lugares, ¿no? Es decir... Un año después surge la ópera Jesucristo Superstar. Claro, exactamente. Todas esas comedias musicales tratando temas de los seres humanos que estamos buscando. No es como casual. Años 60. Años 60. Hay algo ahí. Sí. Y me parece que además quisiera rescatar dos cosas de eso. Una es La tranquila voz de Roberto Carlos. Vos dijiste, es tal cual. Es que no hace esfuerzo ninguno. Es un hijo. Y uno dice, yo para solo tararearte tengo que hacer mucho más esfuerzo del que vos estás haciendo. Pues es que tal cual el otro día, cuando volví a escuchar este tema, que fue por casualidad, fue a fin de año, me generó una tranquilidad. Totalmente. Porque esa cuestión que sale natural. Hay una forma de cantar que en el fondo es como casi un... Es como un mantra. Abrazar al otro, ¿no? Es como una cosa... Genera una relación muy particular. No está luciendo la voz. No. Y sin embargo, logra algo que es bien interesante. Está buenísimo. Y bueno, es el lugar de Roberto Carlos, que como vos comentabas antes, mientras lo escuchábamos, obviamente hablábamos, es de alguna manera un hombre que no ha sido nunca despreciado por otros grandes músicos de Brasil. No, por ejemplo, Caetano. No, Caetano entonces, hasta el día de hoy. Por eso, entonces cuando uno ve esas cosas, uno dice, algo hay. No, y de Caetano Veloso ha grabado bastantes temas y han tocado juntos bastantes veces. En fechas muy especiales, que después que repasás hay discos grabados que son cuando ves, celebro un año, el Margen Sonoro celebra un año e invita a tal. No invitas a cualquiera. No, invitas a aquellos que tenés muchas ganas de. Y aparte invitas a alguien que va a querer venir. Exacto, que ya sabés que va a venir. Claro. Yo me voy a ir a Polonia. De Brasil a Polonia, ¿cuántas lenguas quedarán? Como decía. De Osiris. Exacto. Me voy a Polonia en una banda que conocí en su momento de casualidad, que me fue difícil rastrear, que se me perdió entre el montón de grabaciones y de discos y de discos duros, y de pronto apareció el otro día, apareció así como por arte de magia. Y la quise traer. Y quizás hoy que se cumplía precisamente por eso, porque en su momento me impactó mucho. Mucho. ¿Banda y qué es? Es una banda que mezclaba ritmos tradicionales del folclore polaco con una cosa más folk, rock y la mayoría de las veces heavy metal. ¿Ah? Entonces hacen una mezcla muy particular, muy idiosincrática. Ahora se están dedicando más a recuperar cosas más de su tradición, con una, con ese rescate de lo folclórico propio, con una densidad muy interesante. Pero a mí me gustaba en esta mezcla. Y todo contemporáneo. Ahora está pegado. Y sí, porque ellos, la banda se creó en el 2012, el primer disco del 2015. ¿Ah? El tercero es del 2019. Están produciendo, están vivos. De hecho, además, una de las cosas por las que las quise traer es que en un momento que se me cruzó de nuevo por delante, vi un Facebook de ellos y la banda se escribe Lisa Gora. ¿Lisa con S? Con S, Y, L-Y-S-A y Gora. Y yo les escribí. No, les escribí mediante un traductor, le pasé en inglés. El R, aparte, es que no es la primera vez hace tiempo que escribe. Mirá, yo los conocí desde hace tiempo, papá, esto, lo otro. ¿Cómo se pronuncia el nombre de la banda? Qué bueno, Y me mandaron un audio donde dice Lisa Gora. Pero pará, hablando, te fuiste a las fuentes. Porque la Y es como una... Es como la... ¿qué pasa? Ellos pronuncian la Y como debería pronunciarse venida del griego. Que no es I. Así como nosotros pronunciamos I. Sino que es I. Ui. Es como una ui. ¿Qué es más afrancesado? Es más afrancesado. Es decir, el sonido. El sonido, ui, sí. O de cierta vocalización francesa. Sí. Se parece más al sonido original de la Y, de lo que nosotros llamamos Y, sí. Que en verdad es una Y, es como una U. Entonces dice claro, Lisa Gora. Gora. más así como gora, hola, hola, ¿no? O sea, gora abierto, ¿no? Gora. O sea, y pediste pronunciación y esto me mandó, no es el traductor de Google. No, me esto es la me grabaron un cosito que dice Luis Gora. Le vamos a pedir un saludo para el margen sonoro. Es impresionante. ¿No? Realmente me dejó así como fa. Mirá qué bueno. De hecho, bueno, pensaba después, a pesar de todo, mandarles el programa para que vean que están ahí, porque realmente es una banda que siempre me interesó. El nombre corresponde, hasta donde yo sé, a una especie de sierra polaca que tiene 600 metros, el Pan de Azúcar tiene 400. Es como el Cerro Catedral. Exacto. Sí, sí. Y que a veces se llama Sierra Pelada por cómo es, o Sierra de la Cruz, porque también tiene una cruz encima. Ahí está, y, sí, sí. Bueno, esta gente ha venido trabajando, sigue trabajando, ha hecho algún recital reciente sobre o para recaudar fondos para Ucrania, trabajan mucho con algunas imágenes muy de su propia literatura popular, donde las brujas, los aquelarres y todo eso tienen mucho, mucho juego. Además, en esa tradición, en ese lugar, tienen mucho que ver. Mirá. Y lo que nosotros vamos a escuchar es un tema del segundo disco, del 2017, ¿no? Y el tema se llama Siadai Nie Gadai, que básicamente parecería traducirse como siéntate y no hables. Uh-huh. Ese es el tema que vamos a escuchar del 2017, ahora. De ahora nomás, ahora, y en Polonia, más o menos. Ese es el nombre del disco, perdón. Sí. Y el tema se llama Brotes de la Riviera, Ripini Kalinke, o algo así. Ahí está. Bueno, estamos entonces en Polonia, y 2017, nada más que un poquito antes de la pandemia. Ripni kalinke, da tromni me, da se puka dushmani te, da se puka. Ernie, ¿cómo se llama el tema? El tema se llama algo así como Ripini Calinque. Sí, pero en español tenés idea. Pero dijiste, no importa ahora. Ya. Ahora... Ta, pero digo, es, y dijiste, en un lugar, un aquelarre. Totalmente, porque digo, ellos ¿por juegan con eso. Juegan se llama Brotes de la Ribera. Nos perdemos de repente lo que está diciendo la letra, pero un power de la Gran 7. Un power impresionante. Hay como capas de decir, desde la distorsión esa de fondo, unas cuerdas rarísimas. Un violín por atrás, sí. Que es muy raro porque hace cosas muy diferentes en distintos momentos, que a veces son como disonantes y que le agregan esa tensión que tiene. Una tensión. Unas guitarras que van más al estilo metal. Un rescate de ciertas melodías que están más ligadas al folclore polaco, pero obviamente revisitada desde su propia sensibilidad. Y con cantado de una manera, medio, decíamos, declamado, pero una declamación que no es muy común para nada. No importa tanto, me parece, la melodía, sino esa repetición. Incluso tiene una cosa como actuada, sí. Una voz muy particular. Que me hacía acordar a aquello de Jefferson Airplane, que sí, también claro. Tenía una voz muy particular. Que es un. Es como una performance. O sea, totalmente. ¿No? Hay algo de eso. Hay algo de ese estilo. Tenés que estar viéndolo. Y si no estás viendo, te imaginas. Que están actuando o gesticulando de alguna manera. Porque no es algo que parezca, estoy con el micrófono cantando en el sentido tradicional. Los chilenos, aquellos que habías traído una banda gitana, también, sí, ¿no? Sí, también, sí. Algo teatral, ¿no? Algo teatral, muy, muy, La Tabaré. Muy teatral. La Tabaré. En acá, Uruguay, ejemplo, que digo, ha hecho espectáculos. Quizás lo más parecido a ese tipo de energía. Tabaré es un tipo nacido en el mundo más teatral. Su padre era un tipo del radioteatro y del teatro criollo, como que dice, y es ese mundo, como decís, es una música que tenés que verla en ese escenario imaginario o no. Sí, pero es una música que tiene algo que necesita recuperar otro sentido más, que es verla. Sí, ¿no? Sí. Hay algo ahí de ese movimiento, de esa cosa de puesta en escena que uno siente que está ocurriendo y que no está viendo. Y ya somos amigos en el Facebook. Somos amigos en el Facebook. Con esta gente. Si ya hubo comunicación, de cualquier momento los invitamos. Totalmente. Muy bueno, muy. Es de esas músicas que, sinceramente, te digo, yo me considero un adicto a la música, como somos. Pero diariamente, cuando uno está solo, sobre todo, escucha la música que quiere. Nunca, no hay sin filtro. Hay sin filtro. Cada vez que digo, a veces estás en una reunión, querés compartir, tal. Pero este es uno de esos temas que vos decís, yo esta banda la voy a escuchar mañana cuando esté cocinando. Cuando uno está en reunión o cuando le va a mostrar algo a alguien, intenta que al otro le guste. Y, por supuesto. ¿No? Cuando uno está solo es como cuando era adolescente y apagaba la luz del cuarto y ponía... lo que fuera, lo que lo hiciera viajar, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, esta música a mí siempre me provocó eso. Es como una intensidad de emociones que realmente es Está bárbaro que sea así, está bárbaro que sea así en cuanto a Y bueno, el margen sonoro... En la vuelta empezó en Brasil, pero fue a Polonia con cosas, con aspectos que, viste, fuimos 50 años para adelante, para atrás. Que pasa de una intensidad a otra. Y en realidad tengo acá dos, quería de repente ponerlo, no lo tenía muy pensado, pero me parece bueno capaz que venirnos a Uruguay. A Uruguay. Porque vamos a escuchar algo y también a viajar a un tiempo, pero a través de la voz, de una voz femenina. Que me parece que tiene mucho que ver con el margen sonoro de muchos de nosotros. Probablemente los más jóvenes puedan decir, a mí no, pero hurgás un poco y decís, claro, yo eso lo escuchaba. No lo viví ni lo... Yo tampoco lo viví en aquel momento. Claro. Porque esto es de los años... Que vamos a escuchar es de los años 60. Sí, claro. Pero en realidad, esta mujer, hija de austríacos, hoy hablamos de la genética, ¿no? Uruguay, barrio Positos... Digo, acá cerca, acá ¿no? Cerca. Ah, Barrio Positos, estamos en la zona estamos viejo, grabando, viejo. Estamos sí, en estamos la zona en la zona de Positos, en Viejo Pancho. Barrio Positos, no sé en qué zona, Barrio Positos bastante grande. Pero crece esta mujer. Ella se llama Diana, pero después toma otro nombre, un alter ego sería, que es Diane. Diane de Noir. Diane de Noir. Y Diane de Noir, Si entras a ir un poco en su historia, en esa voz, ese timbre de voz tan particular, hizo de todo, y hace, ¿no? De todo en cuanto a lo musical, en cuanto a la voz, hasta se ha alejado del canto en algunos periodos de su vida. Es que creo que es menos reconocida de lo que debería, y cuando es reconocida queda demasiado... demasiado fijada en ciertos momentos y no en todo lo en que todo ha hecho. En todos los momentos. Es interesante. O sea, para mí me parece interesantísimo todo el desarrollo que ella hace de la canción. Es canción uruguaya, pero en francés. Uh-huh. Grabada con la orquesta de Frade en ese momento. Pero a su vez incide, y mucho, porque se la jugaba, parece que mucho, en cuanto a estar ahí constantemente y organizar lo que eran los conciertos beat. Claro. Conciertos beat. Recordemos que, por ejemplo, la otra vez estábamos escuchando el pájaro Canzani, uh-huh, y a gente que salió en ese periodo a través de, en el caso de Canzani, en el año 72, 71, de un concurso que se llamaba Concurso Beat. Todavía sobrevivía ese concepto. Todavía beat. Todavía existía. Todavía existía, pero Diane de Noir ya en los años 60, mediados de los 60, andaba en esos conciertos beat que se hicieron en el Odeón, pero en el Solís también. El Solís abría las puertas para que la gente de generaciones muy jóvenes estuvieran haciendo propuestas propias. Sí, era otro mundo cultural. Otro, ¿no? Mundo. Otro mundo. Y recordemos a alguien como Frade, que vuelve a aparecer con, sí, el nombre en varios momentos significativos y muy diferentes, con mucha gente muy diferente que en principio uno no lo encasillaría. Otro que Frade, te digo otra cosa, que lo he hablado aparte con músicos y a veces hasta discutido, es asociado muy a una música que, por supuesto, que el tipo le gustaba, el, sí, jazz y todo, claro, pero él en realidad fue muy importante y acompañante de, hace poco vimos acá en el Margen Sonoro el primer disco de Aldo y de Daniel. Exacto. Y Aldo Fantauzzi, que la orquesta de Frade era el concierto en el Auditorio del Sodre. Cierto. De una banda que era clásica. Y ahí estaba Frade con una, aparte de un concierto que fue muy en ese momento de vanguardia, ¿viste? Sí, en cuanto, sí, a decir, sí, a que era. Y en este caso, algo muy interesante, cuando llegan las musicaciones, que hoy se está haciendo felizmente toda una edición en vinilo, creo, de las musicaciones. Un proceso musical que en realidad nunca fueron de ir a grabar esos músicos. Recordemos a Eduardo Mate, toda esa generación, el Quinto, ¿no? Ir a grabar al estudio, no, se hacían eso que decíamos, algo teatral, algo escénico. Exacto, se hacía un recital, a veces podía ser en el Solís, que a veces podía ser en otro lugar. En el galpón, a veces podía ser también, en el galpón, en una playa. No, y de pronto, bueno, no solo se grababa eso, sino que además en el medio ocurrían cosas porque había improvisaciones. Algunas de esas musicaciones surgieron como improvisaciones. Improvisaciones. De hecho, hace poco escuchamos acá Las Manzanas de Rada. Exacto. Que él la hizo en un rato yendo a una musicación, porque le dijeron venía a la musicación. Exacto. Estaba Buscaglia. Y Diane de Noir improvisando también en artes escénicas y en la palabra. Era una especie. No solo cantaba. Era una especie de jam, como de se jam. Llama. Ahí va. A las sesiones de jazz donde diversos, sí, músicos van y, bueno, presentan lo suyo, cada uno toca. Fíjate que como los un micrófono libre, por decirlo. Fíjate que así, los polacos que escuchamos recién en la, claro, musicación podrían estar. Podrían estar tranquilos. Perfectamente. Pero sin problema. Bueno, Diane de Noir, que tiene. Hay mucho para decir de ella. Tengo ahí guardado para un programa, capaz que para el próximo programa, una versión de un tema que me encanta. Lo voy a poner por una. O sea, uh-huh, lo voy a traer por otra intérprete. Por otro intérprete. Pero que Diane de Noir también hizo una versión en inglés de ese tema. En inglés, en francés, en su idioma. Pero Diane de Noir, una voz y una forma de decir muy particular, que influyó mucho en Mateo. Y sí, Eduardo Mateo. Claro. Hay tres canciones de Eduardo Mateo que están dedicadas a esa tristeza, mejor por me eso, voy. Y por eso digo, a veces me parece que su nombre ha quedado demasiado atado a eso. Sí. Y me parece que es una injusticia con ella. No, totalmente. ¿No? Yo voy a cometer la injusticia de traer un tema que es de Eduardo Mateo, uh-huh, que es Mejor Me Voy. Sí, que sí, te, pero, digo, pero está. Pero en realidad, más allá de eso, me parece que hay que reconocer el extenso recorrido que ella tiene, que no es solo haber sido la musa de Mateo en el No. Y también te entras a enterar también por testimonios, estudiando lo que. Ella inspiró a mucha gente y convenció también, o terminó de convencer a músicos en la época de decir, vamos, vamos en el sentido, vamos como generación, vamos como a... propuesta estética. Y me gustó mucho visitar ese periodo, más allá que Adrián de Noir tiene muchos periodos, actualmente sigue haciendo claro. Propuestas. Y bueno, vamos a ir directamente a este tema, solamente por esa especie de sonido, casi diríamos adentro de una caja de música, que es esa guitarra de Mateo, con Adrián de Noir cantando con esa guitarra, así a solas, con Adrián de Noir, con esta canción que ya es muy conocida, pero... viene al margen sonoro, no la versión de su autor, sino la versión de Adrián de Noir. Más que ternura tienen tus ojos tristes, penas. Más que cansadas quedan tus manos chicas. Llanto asoma. Tal vez te guste mucho pasar tus horas solo. Mucho me duele ver que cuando piensas solo, mira, no puedo verme inútil, mejor te dejo y llora, me voy. Si de nada sirvo para ti, mejor me voy. Una música no solo que además con esa voz muy particular de Adrián de Noir, que tiene algo de Noir, ¿no? Sino que sí, además seguro. Tiene una cosa muy, como comentaba, muy brazuca, ¿no? No, no, tal cual. Tiene un tono en la forma en que está cantada, incluso en la forma en la que está tocada, que se emparenta muchísimo con la voz. Me había olvidado y cuando mencionaste eso, digo, las primeras versiones que, por ejemplo, la primera versión que se hizo de una Garota de Ipanema, que se hizo la hizo en portugués y en inglés. Estamos hablando paralelo en ese momento que Joao Gilberto recién venían esos temas. Sí, claro. En el sentido, recién venían. Estaban recién salidos, digamos. Sí. Recién empezaban a circular internacionalmente y ella ya hacía esas versiones, lo cual también habla de una cierta sensibilidad para captar cosas que. Por supuesto. Se están dando en ese momento y que vale la pena recuperar, digamos. Sí, y un viaje a un tiempo que vos decís, sí, pasaron 50, 60 años, 50 y pico de años, pero qué vigente que está, en el sentido vigente y hasta a veces de vanguardia con respecto a otras cosas que se escuchan. Y qué vos decís, pero pará, esta gente ya lo hacía y mejor, en el sentido mejor, o cosas que de repente podrían sonar extrañas en un 121 a las 7 de la tarde. Exactamente. Pobre 121, no. Sobre todo porque además, si uno mira en general, hoy tiene como. En distintas épocas se estandarizan ciertos tipos de sonidos o ciertos tipos de sonoridades. Y cuando uno piensa ciertos tipos de canciones, entonces piensa en ciertos conjuntos de instrumentos. Acá es solo una voz, una guitarra. Suficiente para dar un conjunto de sensibilidades. No quiere decir que hacer otra cosa esté mal, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo, en principio, cuando uno dice vamos a hacer algo, dice, bueno, vamos a poner una guitarra, vamos a poner dos guitarras, un bajo, ¿no? Ya lo piensa de esa manera, porque está como estructurado. Y te confieso que yo en parte tenía también mi corazoncito decir, si vos haces el margen sonoro, tenés que traer a Diane de Noir como diciendo, porque eso está en tu margen sonoro. Está en el margen sonoro, eso estaba ahí. Sí, hay que traer. Me quedé, hoy duermo tranquilo. No, y, sí, duermo tranquilo. No, o más tranquilo. No cumplió sé. Cumplió un deber. Sí, creo que sí. Yo voy a traer ahora a unos hermanos británicos. Opa. Muy conocidos. Hiper conocido. Ah, pará, que me gustan las trivias. Se habla de cientos de millones de discos. O sea, a ver, estamos hablando de gente con mucho éxito. Sí. Los reyes del falsete. Sí o sí. No hay cómo. ¿Británicos o australianos, no? No, me parece que británicos. Si yo no me equivoco, son británicos que, bueno, quedaron marcados en su momento, y acá ya se empieza a develar. Quedaron marcados por hacer 6 de los temas que eran de la banda sonora de una película donde Tony Manero bailaba. Ahí lo tenés. Tony Manero es el personaje. Sí. Pasa que si digo más. Está para seguirlo. ¿No? Perdón, seguir. Después, ese actor de cine tendría una larga vida en el cine, que después fue recuperado por Tarantino, ¿no? Tuvo un revival, que también hizo algunas películas bien importantes. Esta gente, en verdad, eran 4 hermanos. Uno de ellos, el más, era solista, pero murió mucho antes que los demás. Este grupo se separó en ese año, en el 77, que es esa película, vendió 22 millones de discos. No, ya me estoy ubicando, pero ya tenía una cuestión con Australia, porque ellos se van a vivir a Australia de niños. Yo no les sigo, pará, estamos. Y el hermano, muere a los 30 años. Ahí está, sí, creo que sí. Es una familia. No hay manera de que no tengan Seguimos dejando a las amigas y amigos que sigan pensando. Pero seguro que están medio ahí porque el grupo dejó de cantar en el 2003 cuando murió el menor del grupo, Maurice, ¿no? Quienes eran Barry, Robin y Maurice Gibb. Exacto. Los Gibb, los hermanos Gibb, que eran los Bee Gees. Los Bee Gees, ¿no? Que marcaron no solo la onda de la música disco con ese personaje de Tony Manero de Fiebre de Sábado por la Noche que hacía John Travolta, sino que además efectivamente marcaron una época. ¿Qué actor Travolta? Porque después fue Pulp Fiction y... Exacto. Él sigue un poco una carrera donde va a hacer alguna otra película como Gris. Pero hace de todo. Lo tienen puesto ahí. Él intenta alguna cosa más en Hollywood. Le dan papeles realmente que no es demasiado. Él, no sé si es que él entra en problemas o qué, pero desaparece un tiempo. Sí. Y Tarantino lo rescata y le dice, vos tenés que hacer este papel de Pulp Fiction. Pero Pulp Fiction. Y te das cuenta que cobra pero viste la dimensión que el tipo hace de todo. Y un bailarín, un danzarín, imponente. O sea, impresionante. Che, qué bueno. Los 70 y los 80, obviamente, son una impronta de ellos. Pero el grupo se formó en el 58. ¿Qué? A ver. 58. Uno dice, en el 77 eran lo que eran, pero en el 58. ¿No te parece demasiado? Bueno, Barry Gibb tenía 19, Robin tenía 14 y Maurice tenía 13. Claro. Ahí empezaron a ir espectáculos de televisión a cantar. Y la canción que vamos a ver, la canción que vamos a escuchar, pero que hay un video en YouTube, es una canción que era de los Beatles. Sí, Please Please Me, claro, ¿no? Que es el nombre del disco lanzado. El primer disco de los Beatles. Exacto. Sí. Entonces ellos fueron a la televisión y cantaron esta versión casi desconocida, porque uno no tiene que los Bee Gees cantaran a los Beatles en este tema. Y los cantaron, obviamente, en el 63. Es decir, enseguida que salió el disco, agarraron el tema, lo hicieron con, insisto, 2 de los hermanos, que uno tenía 14 y 13. Estamos hablando de gurises. Gurises. Uno que estaba por pasar a secundaria y otro que empezaba a secundaria. Hay una cosa ahora que decían los Gibb de... Que de repente, claro, mucha gente, y no, la mayoría de la gente capaz que no sabe qué decir, que eran al ser hermanos, te das cuenta que son tipos que desde niños están acoplando sus voces. Todo el tiempo. Todo el tiempo es como que nació el violín, el violonchelo, el contrabajo y todo junto. Todos juntos. Ahí están. Tienen las mismas maderas y resuenan de tal manera que, claro, es como. De memoria. Y en este juego, obviamente, ellos no tienen todavía. Uno tiene 14, el otro 13, el otro 19. No son lo que después conocimos. ¿Qué éramos nosotros los 14 y 16? Claro, no son aquellos de Barry Gibb con su pelo muy muy tratado en peluquería, con el otro hermano, con el pelo más largo, el otro. No, eran gurisitos. Cuando canta, uno canta con chalequito, y cuando uno ve los movimientos, uno nota que, claro, estaban con todo el power. Y total, se la creían. Pero en la buena, se la creían porque realmente querían hacer eso. Tengo una cosa, después lo comentamos, porque la otra vez vi un video, toda la historia del hermano que fallece, que tuvo un golpe de difusión tan grande en su muy momento. Fuerte. Yo me acuerdo que iba al liceo y se pasaban los temas de Andy, y además de eso, que tuvo dos o tres temas que fueron realmente a nivel mundial, y eso lo mató. Ni los hermanos pudieron sacarlo. No hubo manera de sacarlo. No lo pudieron sacar de eso. Creo que la fama le llegó muy rápido y no estaba como demasiado preparado realmente para asumir ese desafío. Y otra cosa que veía ahí, aparte de tener todo el apoyo de sus hermanos, que los padres de esta gente fueron muy de esas familias, muy de sostenerlos a ellos. Muy de sostener. Que no es común para nada. Con el tema de la música, ¿no? Y además yo recuerdo que había mucha gente que gurisas de nuestra edad, que en ese momento tenían los pósters de Andy Gibb, porque claro, además Andy era Gibb muy bonito. Pero Andy Gibb era cantaba bien, era bonito, tenía fama, ya está, ¿qué más querés? Mirá, ¿de qué murió Andy Gibb? En realidad es de que la noche se le hizo larga toda la semana. Porque cuando ves la crónica de cómo era su vida, lo iban a buscar los hermanos y viajaban de país en país y decir, ¿cómo sacamos a Andy Gibb? Que está todo el día. Todo el día así en este. En un plan este. De barullo fiesta, que no. No se puede más. No se puede más. Pará, y una cosa más, y nos vamos porque va mucho para. Vamos a escuchar el tema ya mismo. Qué bueno que está el. También, otra de las cosas, yo tenía mis prejuicios en esa época con Saturday Night Fever y. Qué bien hecho que están esos temas, el swing que tienen, la música, toda la música, la época de la música disco. Ya vamos a tener que hablar ¿cómo de la suena, música disco, porque además ¿cómo suena, fue un fenómeno particular que tuvo mucho que ver con la homosexualidad, claro, la falta de lugares. Un lugar para eso que permitía ese baile en ciertos sectores que hasta ese momento no. Hay unos documentales muy bonitos de gente de la industria de la música de disco que da cuenta de eso, que da cuenta de cómo esa era la única manera que tenía cierto público de poder expresarse, ¿no? Y muy asociado con la coreografías, la danza. Sí, claro. ¿No? YMCA y toda la mezcla, ¿no? Sí, claro. Creo que es uno de los que tiene que estar en algún momento. Y bueno, vamos a tener. Conocido. La verdad que me despertó mucho y te interrumpí ahí varias veces vamos a escuchar. 1963, atenti. 1963. Amigas y amigos. Uno tiene 19 años, otro tiene 14, otro 13. Los Bee Gees cantando un tema recién salido de los Beatles, que también eran. tenían un poco más de edad todos que el hermano más grande, pero eran. Todos unos guachos, sí. Y Please Please Me. Come on, come on, please leave me, oh yes, like tuvimos infancia y adolescencia, ¿no? Todos pero... tuvimos. Y los VGs también tuvimos. Y los VGs también, pero es. Aparte hay que ver, vamos a compartir el video, porque el video es súper disfrutable. Súper disfrutable porque tiene algo re enternecedor, ¿no? Verlo. Primero, las voces no son las voces que todos conocemos. No, los reconoces. Es decir, uno tuvo que hacer mucho esfuerzo para ver si eran o no. Porque claro, se parecen, pero no sé, y dice, pero tuve que andar buscando a alguien que confirmara, o textos que confirmaran que efectivamente eso era así, porque claro, no son las voces que después les vamos a conocer, y es razonable, uno tiene 14, el otro 13, el otro 19, sin embargo están reacopladas. 14 tiene, y 13 tiene el menor, Maurice, o sea... Estamos hablando de que estaban saliendo de la escuela, pasaban al liceo. 13 años cuando alguien está entrando al liceo. Exacto, entonces estamos hablando de, bueno, obviamente no van a hacer lo que van a hacer después en el 77, es decir, 14 años después, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, y ya con unas composiciones, estilo que los va a distinguir. No, estaban cantando canciones de otros, porque ¿qué hacían? Querían cantar. Querían cantar. Entonces, y cuando se les ve los chalequitos de hilo, de lana... Es increíble, increíble. Es realmente... es una actuación en televisión. En televisión. ¿No? Entonces, en realidad es muy interesante... Hablando en términos, no ponernos, pero musicológicamente, en el sentido de dónde viene, claro, cómo los tipos ya estaban intentando interpretar su... en todo momento se los nota que hacen lo que pueden, abren los brazos y todo, pero claro, vos decís, ahí está la simiente de lo que... Fíjate que el Saturday Night Fever es del 76-77. 77. Claro, por eso. 14 años después. Claro, ahí hay mucha agua bajo el puente. Imagínate. No, pero acá recién están abriendo la canilla, digamos. Entonces, realmente me pareció como un dato de eso que vos decís, no puedo creer. Mirá, Please Please Me sale aparte como disco long play en ese año. En ese año. O sea que estamos hablando... Unos meses. Todo. Con suerte unos meses donde juntaron la canción, capaz que pasan la... No sé si tienen músicos tocando porque no se ve. No se ve. O en la pista del disco. No sé qué hicieron. Y bueno, ellos cantando. ¿No? Es increíble, un documento muy, muy entrañable para el margen. Totalmente. Para el margen. Pero ¿a dónde seguimos? Bueno, y seguimos, vos sabés que vamos a seguir con, ahora que dijimos documentos entrañables para el margen, este me parece que también es uno, y relacionado con la televisión. Porque en realidad, a mí me gustó esa conexión, es una conexión de un folclorista... que surge hasta un poco, no digo casualidad, pero hasta los años 60, que es José Larralde. José Larralde componía, interpretaba, tenía... Es de una familia... Veníamos de Diane de Noir, fíjate, de en Uruguay. Y Diane de Noir, hija de austríacos. En este caso, José Larralde, hijo de iraquí, de un iraquí y de una y de familia vasca. Iraquíes y vascos, ¿no? Linda mezcla para hacer folclore. Linda mezcla. ¿No? Pero mirá cómo son las vueltas de la genética, que estamos hoy con la genética, que la persona, así más o menos de la misma edad, o sea, compañeros generacionales, que en la casa de su tío lo escucha y dice, vos tenés que... no sé qué, es Jorge Cafrune. Y Jorge Cafrune le dicen el turco, le decían el turco, le siguen diciendo el turco. Claro. Entre turcos digo en el sentido de zona del mundo venían novedades para el folclore argentino. Sí, sí. Y para el folclore de Latinoamérica, ¿no? Y fue el tipo que lo terminó de convencer Cafrune. Me gustó mucho esa historia. De que se dedicara a cantar. Y después conformaron toda una generación, pero en realidad, y a componer también. ¿Y cómo lo convenció? Interpretando sus composiciones también. Cafrune dijo, no, este tema, los voy a grabar yo. Y los grabó. Y los llevaba adelante porque Cafrune ya tenía un público. Ya tenía espalda, digamos. Cafrune, a mí cada vez me deja más la boca abierta. Cafrune se peleó directamente así en el escenario con toda la organización de Cosquín, que ha pasado por cosas terribles. Sí. Y él, como tenía una autoridad con la gente, en realidad, se paró así firme y dijo, porque había una mujer que no dejaban cantar, en el sentido que, y aparte, mujer y mujer en el folclore, que no, mujer en el folclore en esas épocas era, en esas épocas, más complicado, está, en esas épocas. Uh-huh. Y el tipo se parapetó, como que dice, la crónica de ese momento es mucho más fuerte de lo que estoy hablando. Sí, sí, claro. Pero metió todo sobre aquello sobre el escenario y dijo, la invitada de hoy para mí es esta mujer, y le hizo cantar dos canciones en su espacio. En su espacio. Para que nadie le dijera. Y esa mujer, ¿sabe quién era? Mercedes Sosa. Ta, y Mercedes Sosa era, lo voy a decir luego que no me tiren en piedra, una negrita en el sentido, claro, para la organización, sí, de Cosquín. Sí, claro. ¿Y qué viene con esta muchachita? Sí, y el, sí, el cafrón era una india que venía a cantar, ¿viste? Y todo bien, pero no, acá estamos en otra cosa. Estamos en otra cosa, es un folclore de exportación. Es un folclore de exportación, esto es para ser mirados, esto es otra cosa. Ta, y fíjate que Cafrune tuvo esa capacidad. Esa valentía, además de decir... La voy a pelear con todos, pero ella va a cantar. Si vos no la dejás cantar, yo la voy a dejar cantar, y a mí no me vas a cerrar el micrófono. Exactamente. Así y que... me gustó contar eso, traerlo y contarlo, porque cuando lo leí me transmite, y vengo escuchando mucho a Cafrune últimamente, lo escuchaba de niño, sí, sí, por mis tíos, pero que estoy seguro que Larralde, que aún vive felizmente, le hubiera gustado que recordara mucho a Cafrune, porque él siempre fue un eterno agradecido. Y lo que pasa es que, claro, si él fue el mentor, por decirlo, sí, así, ¿no? Fue el que dijo, mira, tus canciones valen, ¿querés ver? Te lo voy a probar. Sí. Yo canto estas y vas a ver que valen. Y fíjate que Larralde hoy tiene 80 y pico de años y Cafrune se fue a los 40. Sí, sí. O sea, lo que debe ser para el tipo. Bueno, pero vamos a escuchar esto, que una serie ultra archi reconocida en el mundo de las series como Breaking Bad, lo tomó en uno de sus capítulos definitorios. Uh-huh. Vince Gilligan, el director y todo, que mete unas músicas alucinantes, o sea, saca de todos lados, como anilla al dedo, un momento de definición, ¿a quién pone? A Larralde. Este tema, Kimei Neuken. Arenales regada en sangre del bravosa y puente, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Prendido, Neuquén, Kimei, Kimei. crecida de un sueño verde. Potente, una voz con una presencia muy fuerte. Uh-huh. Quizás eso también a Cafrune lo impactó en su momento, sin lugar a dudas. Imagínate, claro. Pero además con un estilo muy particular, ¿no? Con una fuerza que no es solo una voz fuerte, una voz profunda, sino un estilo de decir, de hacer que realmente cuando uno piensa que generalmente Larralde está asociado a un tipo de folclore pasado, ¿no? Pasado de moda, uh-huh. Que lo levante una serie como Breaking Bad norteamericana de Estados Unidos. Exacto. O sea, que tiene, pero tiene mucho de esa frontera en ese Estados Unidos del Sur, Nuevo México y México. Claro, y México. Pero además me parece una vieja historia latinoamericana. Hay ahí un reconocimiento a cierta sensibilidad. Pero que no queda ni atrás, ni adelante, ni en ningún lado, ¿no? Es decir, que siempre tiene presencia. Da mucho para hablar. Yo soy muy fan de esa serie, la vi más de una vez y creo que tiene una de las visiones más lúcidas del tiempo contemporáneo, que claro. Lo que estamos viviendo. Y no es casualidad que haya una gran sensibilidad hacia la Latinoamérica. Varios personajes tienen que ver con Latinoamérica y varias músicas y varias yo creo que de las mejores devoluciones que ha tenido esa serie ha sido desde Latinoamérica. Claro. Bueno, pero y una cosa que después volveremos en su momento, Larralde, después acá es muy conocido, yo me acuerdo hasta de niño, por versiones, nadie salió a despedirme cuando me fui claro. Decir, todo el sentir de el tipo de tierra dentro de la Latinoamérica, muchas veces recuperando una tradición, un discurso que no tenía mucho lugar generalmente, porque la canción folclórica también está hecha por gente que sí, que tiene cierta procedencia pero que también adopta cierto modo de canción, que está muy ligado a cierta industria y, digamos, más allá de que uno encuentra algunas voces muy particulares, también tiene el grueso que va como para otro lado. Y Larralde siempre se destacó porque de alguna manera fue como otro decir dentro del folclore. Y eso digamos, hay que tener cierta valentía para mantener lugar. Sí, ¿no? Sí, está muy bueno. Ya te digo, es en el margen sonoro particular de, me parece que a muchos de nuestra generación, y sí. Estaba en nuestra infancia, eso como algo curioso y hoy uno lo visita ya con un gran respeto y como diciendo, pero mirá lo que esta gente, estaba haciendo, ¿no? El reconocimiento de ese momento, ¿no? De ese momento histórico. Y Cafrune, ¿no? Que me parece que Cafrune abriendo la cancha, pero abriendo la cancha viene con un... y como decíamos de Andelmar, ¿no? convenciendo a sus compañeros que hay que salir en el que el cuadro va a salir adelante cuando vamos perdiendo 3-2. ¿Viste? No vamos a decirlo bien al uruguayo. Al uruguayo, sí, a la deportiva. No estábamos perdiendo 3-2, digo, pero hay algo de necesitamos marcar la cancha y necesitamos mostrar. Y gente que inspira a los demás puede. También, ¿no? Que sí, eso claro. está bueno. ¿Viste? Eso está bueno. Vale oro. Bueno, y de Argentina. No, vamos a ir a un señor que en verdad es norteamericano, pero el punto central es que nos vamos a ir a escuchar uno de los temas más conocidos, repetidos, cantados, tarareados, silbados, que puede tener la historia de la música. Hoy viniste terrible, Ernie. Me estás tirando. Pero, lo de los Bichis me encantó. Me encantó. Pero ¿por qué? Bueno, porque efectivamente no hay nadie que no haya cantado este tema. ¿Está? Traducido, no traducido, no hay nadie. Y yo creo que esto no va solo a estas tradiciones. Es una canción sin que. Sin duda occidental, seguro. ¿Es una canción que tiene humor o.? No. ¿Ah, no? No. Pero ese de nadie, todos en algún momento de nuestra vida hemos cantado esta canción y más de una vez, seguramente. Pero canción de cumpleaños, alguna canción cosa? De cumpleaños. A ver. Pero ¿dónde está mi millón de pesos? ya que estamos de cumpleaños. A ver, hay versiones de música de cumpleaños que a mí me fascinan. Una de ellas tiene muy mal sonido y no la quise traer por eso. Ajá. Que es una versión que yo siempre admiré y es la que me metió a mirar versiones de este tema del feliz cumpleaños. ¿Mirá? ¿Por qué? Bueno, porque todos conocemos el feliz cumpleaños y más o menos algunas versiones. Sí. Pero hay quienes han jugado con esa música y con otras músicas tratando de transformar el feliz cumpleaños en otros estilos. Uno de ellos fue en el programa Telecataplum, un programa de humor uruguayo. Por supuesto. Manolo Guardia. ¿Qué te parece? Manolo Guardia en su momento dijo que interpretó el feliz cumpleaños según tres músicos o tres estilos, ¿no? Bach, Beethoven, cuatro. Bach, Beethoven, Liszt y Mozart. ¡Qué grande! Que dijo justo de Beethoven que el único defecto es que había muerto antes del Telecataplum. Me acuerdo de ese chiste. ¡Qué chiste! ¡Qué impresionante! Y Manolo Guardia tocó la versión del feliz cumpleaños, una como en el estilo de Bach, otra en el estilo de Beethoven, con esa profundidad terrible. Sí, sí, sí. No. Hay un documento filmado. Hay un documento filmado, suena bastante mal, pero digo, quien tiene ganas puede verlo en YouTube. Está en YouTube, ¿no? Hay una pianista que creo que también es norteamericana que repite esas cuatro versiones. Ella las hace un poco diferente porque hace versiones también. Qué bien, para te interrumpí que vos decías Bach, Beethoven, Liszt y Mozart. Liszt y Mozart, no, Liszt-omanía que veníamos de. Exacto, no, es impresionante. Lamentablemente ya les digo, el sonido es bastante complicado y no es casi insoportable por momentos de escuchar. Pero lo que voy a traer es a un norteamericano que a los 18 años se convirtió en el pianista más joven en Disneylandia, que tiene algunos Grammys que ha ganado. Se llama John May y va a hacer varias versiones del feliz cumpleaños, pero en jazz. En distintos estilos de jazz. Opa. No vale la pena poner el oído para ver cómo efectivamente lo que hace son versiones, arreglos del feliz cumpleaños según distintos estilos de música de jazz. El próximo 29 de agosto, que justamente es el día que nací, ya sé lo que voy a poner de para abrir la noche, como decía aquel. Y ahora vamos a escuchar entonces el feliz cumpleaños de Johnny May en varias versiones que él va a hacer en estilo de jazz. Pero ya mismo. Thank you. Bueno, decíamos, si hay alguien para hacer un espectáculo de cada una de sus presentaciones, este es el arte pasado por el filtro de Norteamérica, ¿no? Sin lugar a dudas. Que son los capos en cómo presentar los en productos. Armar un espectáculo. Armar un espectáculo, ¿no? de lo que sea. No importa de qué, armamos un espectáculo. Decíamos, Chaplin se hubiera quedado en Inglaterra, no hubiera sido Chaplin. Seguramente. No. Y esta música, estos arreglos de John May, eran como el feliz cumpleaños que se merecía el margen de una manera diferente. De otra forma. Muy bien metida. Muy bien metida, sí. El feliz cumpleaños, ¿no? Era como, bueno, esto es para el margen. Valía la pena ponerlo en este primer año. Que hemos recorrido mucho, que hemos. Y que todavía nos da sed siempre de más, ¿no? Cada vez que uno encuentra una, sabe que quedan 27.000 ahí atrás que por las que uno va a tener que ir después. Y que no puede poner ahora, pero que están ahí y que vale la pena traer. Sensacional traer esto, porque también nos da un estado de ánimo. Terminamos el programa hoy como si lo hubiéramos empezado recién. Total. Por lo menos para nosotros es así, sí, pasó así. Y terminamos el primer año como si hubiéramos empezado hace una semana. Pero muy cambiados también, en muchos aspectos. En muchas cosas que uno ha ido encontrando. Muchas cosas han pasado, sí. Que ha logrado recuperar, que ha logrado incluso meterse en un conjunto de reflexiones sobre la música, sobre el valor de ciertas cosas, sobre el valor de la escucha, de qué significa escuchar, de no... Nosotros no le hemos dado, capaz que hacemos un poco, no le hemos dado el espacio porque el programa no se trata de eso en realidad. Solo cuando hacemos en vivo el programa en versiones, que lo hacemos en Radio Uruguay Online, pero empezando por Radio Uruguay Online, la cantidad de gente a la cual le deberíamos agradecer. Pero digo, que en realidad nosotros no lo hacemos frecuentemente porque, sinceramente, porque el programa no es para eso, en el sentido de, ni es para mantener una... No sé, de repente, si en un futuro ese es en vivo y todo, es un podcast, es diferente. Y además, si ustedes vieron, no somos muy afectos a ni embanderarnos, ni sacar cartel, ni no. Casi no hemos subido fotos de nosotros. Bueno, eso tal cual. Hay un interés por lo que nos interesa difundir, nos interesa compartir. Nos interesa simplemente hacer llegar cosas. Y esas cosas tienen que ver con la música. En las imágenes, que vos en general sos más el que tenés, por ejemplo, de acercar las imágenes, fotografías y todo, a los cuales estamos súper contentos de qué imágenes, qué representa eso. Si vos decís, ¿qué hay ahí? Y son todos los... Lo que en técnica de audio sería los soportes. Los soportes. Los cassettes, las cintas, los instrumentos musicales. Los instrumentos. Los discos. Los discos. Ellos son que construyen instrumentos, como pusimos una vez. Ellos son en realidad tecnología, pero son de donde nosotros venimos. Exacto. De alguna manera. De las formas de escuchar, de las formas de consumir, de los encuentros. Y muchas veces algunas de las músicas provienen de esas épocas, otras no, provienen de mucho más reciente. Hemos pasado música del 2021, hemos pasado música del 2019, hemos pasado música reciente, sí. También hemos pasado mucha música de los 60, de los 50, de los 40, del siglo XII, aunque grabada obviamente en nuestro siglo. En fin, hemos recorrido por diversos lugares. Porque quizás uno podría cambiar aquella frase de nada del humano me es ajeno por nada de la música me es ajeno, o por lo menos no quiero que me sea ajeno. No quiero que me hiciste acordar ahora a una canción de Belchior que acá hizo conocer mucho, más allá de Belchior, del sur de Brasil, por una versión de Laura Canoura, que se llama Lo que aprendí en los discos. Claro. Lo que aprendí en los discos es es hacer, me parece, un poquitito mejor, o por lo menos me parece que sí, que uno mirándose al espejo no se ve muy cambiado ni nada, pero después de escuchar esas músicas... Claro, por lo menos me parece que... Hay otra cosa, no sé. Son como lugares donde uno trata de verse a sí mismo y de ver la historia que lo conforma, ¿no? creo que si uno no pierde de vista eso y lo toma casi como una actitud con la que cruzarse con todo, ¿no? Desde una serie, una película, hasta cómo está todo. La calle, uh-huh. Me parece que uno empieza como a ganar mirada y la mirada empieza a ser menos, menos ligada al me gusta, no me gusta, menos ligada a lo que se estila, lo que no se estila. Eso creo que es algo que a nosotros siempre nos pareció, nosotros nos conocemos hace bastantes años y esa cuestión de que el me gusta o no me gusta no es importante. No es importante. O por lo menos en un sentido más amplio. Es importante si yo quiero elegir la música que me gusta. Sí, si yo tengo que definir qué quiero escuchar, claro que sí. Sí, pongo lo que me gusta. Estoy en casa, elijo lo que. Pero en el sentido de. Escuchar realmente pasaría por decir. Bueno, yo quedo. Yo estoy al margen, justamente, sí, porque está primero la música y los oídos es que al que, servicio de esa música. Creo que lo que me tendría que gustar, y esto para mí es una actitud general desde la comida hasta lo que sea, lo que me tiene que gustar es descubrir cosas. Bueno, qué tema ese. No, ese es lo que me gusta. Bueno, pero está con eso, yo como también vos que sos docente, yo que soy docente, claro. También es... El aprendizaje no se trata de eso, es decir, aprender es el ejercicio de estar aprendiendo lo mejor. Total. No importa tanto si te acordás de qué año fue la batalla de las piedras. No, o sea, exacto. Me parece que hay como un montón de elementos que atraviesan cosas que vale la pena no perdérselos, que vale la pena estar abierto. Y bueno, nada, por hoy... Buena música para todos, como buena música para todos. Feliz cumple. Si quieren conectarse con nosotros, saben que lo pueden hacer por el Facebook del Margen Sonoro, sino por flojitoproducciones@gmail.com. Y nada, y decirles que esto no tiene miras de parar, ¿eh? No tiene miras de parar. Apretó el acelerador el Margen Sonoro y agárrese de la mano. Totalmente. Así que, buena música para todos. Un abrazo grande. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.